Diálogos Divinos 146, volumen 11, lectura 1164 de septiembre 25 de 1913. Los sacramentos producen sus frutos según las almas estén sometidas a la divina voluntad y según la conexión que tengan con el divino querer. Así producen los efectos. Dice, habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra, a todo. Y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está dentro para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier, y aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir el bendito Jesús me ha dicho, esto es algo que es muy común. Sí. O sea, el Santísimo Sacramento, bueno, para nuestra iglesia, es el punto central de toda la... es alrededor de quien gira toda nuestra fe, toda nuestra actividad eclesial. Lógico, en el momento en el que Jesús le empieza a hablar a Luisa de que el centro del alma es la divina voluntad, por supuesto que el sacerdote debe haber dicho, no, esto es un error, porque el centro debe ser el Santísimo Sacramento. Jesús nos va a ir dando las claves para entender el porqué, ¿no? Pero sí vale la pena recalcar el que esto se presenta continuamente. Es una duda que inmediatamente surge cuando hablamos de divina voluntad y queremos enmarcarla en donde le toca, que es el puesto principal. Y entonces Jesús le dice, hija mía, yo debía hacer de modo que la santidad debía de ser fácil y accesible a todos, excepto para quien no la quisiera, y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Entonces, primera cosa que es muy, muy alentadora. La santidad es accesible a todos. Es fácil para todos, no es algo difícil como lo hemos conceptuado hasta ahorita. Cuando hablamos de santidad, inmediatamente nuestra mente se va a un convento, a un monasterio. O sea, lo referimos casi siempre a almas consagradas. O en su defecto, a almas que aunque no sean consagradas, pero que se han dedicado total y absolutamente a Dios, e inclusive a almas víctimas. Pero no lo conceptuamos como una cosa para todos. Incluso rechazamos esa palabra de santidad porque la pensamos como contraria a nuestra vida, pues normal, porque nuestra vida cotidiana es vida de pecado, que ese es el otro problema, ¿no? Pero bueno, entonces, la santidad es algo que debe ser fácil, accesible a todos, excepto para quien no la quiera, y algo que también es importantísimo, en todas las condiciones. O sea, en todas las condiciones, no importa qué seas en la vida, ¿sí? O sea, no necesitas ser religiosa para ser para ser santa. Y creo, digo, ha habido muchísimos. El otro Sí. día platicando con una persona me decía que algo que me pareció muy, muy hermoso de parte de ella. Me decía, doctor, es que, dice, para las religiosas, dice, ellas están consagradas, están en claustro, y para ellas es muy sencillo, y nosotros lo vemos como muy distante. Pero yo también soy consagrada, consagrada a mi matrimonio, consagrada a mi familia. Estoy enclaustrada ahí y esa es mi santificación. Y dije, sí es cierto, el día que las mujeres y los hombres pensemos de esta manera, que el matrimonio es una consagración y que deberíamos de consagrarnos en cuerpo y alma a eso, veríamos cómo la santidad aflora facilísimamente, ¿no? Entonces, la santidad es para quien la quiera, excepto quien la rechaza, en todas las condiciones y en todas las circunstancias y en todos los lugares. Dice, es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿No fue mi voluntad? Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, y en cambio, muchos son los más malos. Y esto es una realidad, ¿no? O sea, quien más estuviera en contacto con el cuerpo de nuestro Señor debería de ser el más santo, si realmente la Eucaristía fuera el centro. ¿Sí? Y el ejemplo que Sí. da es perfecto. Y dice, pobre de mí, ¿cómo me tratan en el Santísimo Sacramento? Y tantas almas devotas que me reciben tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar. Están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento, cómo quedo deshonrado. Y esto también es una realidad enorme, ¿no? ¿A cuántas personas comulgamos y seguimos siendo exactamente los mismos de siempre? No nos cambia el recibir la Eucaristía, ¿sí? El recibir el cuerpo, la sangre, el recibir a Jesús completo, no nos cambia. O sea, aparentamos entrar en un momento de recogimiento, de mucha concentración en lo que estamos haciendo, pero es simplemente una parte más de, yo diría, un fingimiento, porque no se transforma a la persona. Aquello que recibimos no tiene la capacidad de cambiarme, no porque no pueda, sino porque yo no quiero. Y entonces no estoy recibiendo prácticamente nada, no tengo la plena conciencia de lo que estoy recibiendo. Dice, pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento. Y esto lo dice para los sacerdotes y también para todos los demás, ¿no? Deberían de ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Pero todas siguen igual, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Incluso nos volvemos más quisquillosos, ¿sí? Escrupulosos. Y nos empezamos a creer que somos superiores a los demás. Y empezamos a criticar a los demás. ¿Cómo es triste esto? Que lo que me debería de cambiar para bien, me cambia, pero para mal. Dice, pobre centro del Santísimo Sacramento, ¿cómo quedo deshonrado? En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, no que no quiera, no puede recibirme todos los días, se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Dice, ah, ¿es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad y según la conexión que tienen con mi querer, así producen sus efectos. Y esto es para todos los sacramentos, ¿no? Quizá el bautismo, bueno, ahí no hay todavía la voluntad de rechazo. O sea, casi siempre se recibe de muy, muy pequeños. Entonces no hay problema, ahí hay una conexión total con la divina voluntad, porque es la divina voluntad quien está actuando en aquella criaturita, ¿no? No es la voluntad humana. Pero de ahí en adelante, sobre todo los sacramentos que son repetitivos, Guille, como sería la confesión, en la medida que la confesión estuviera unida a su voluntad, en la persona que se confiesa, debería de dar sus frutos. Y el fruto completo, el fruto máximo de este sacramento sería el no volver a pecar. Y pues creo que esto es un poquito todavía lejano, ¿no? Porque nos confesamos y nos volvemos a confesar y nos volvemos a confesar. Lo cual quiere decir que seguimos incurriendo en los mismos errores de siempre, en nuestras mismas culpas, en nuestras mismas faltas, ¿no? Y eso es porque no lo hacemos con toda nuestra voluntad, estamos alejados de la voluntad de Dios. En fin, dice, y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán, pero quedarán en ayunas, se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto, porque sólo mi voluntad en el alma que se hace sojuzgar por ella produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quien esto no comprende, significa que es niño en la religión. 1165, octubre 2 de 1913. Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Si continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mí, pero tan fundido conmigo que veía sus ojos en los míos, su boca en la mía y así de todo lo demás. Curiosísimo, bien. Y una lección maravillosa de a dónde debemos llegar de unión con Jesús. Claro, Luisa, bueno, Luisa nos lo transmite, pero nos queda la firme convicción de que es una transformación completa. ¿Sí? O sea, tan fundida se veía Luisa con Jesús, que sus ojos no eran los ojos de ella, que no era la boca de ella, ¿sí? Curiosísimo, estaba viéndose a ella y lo único que veía era a Jesús. Bueno, esta debería de ser nuestra meta, ¿de acuerdo? Llegar a estar Sí. tan unidos que no haya ni siquiera físicamente diferencia. Porque aquí lo está refiriendo a físicamente, no a la parte de pensamiento, de acción, sino a lo físico. Y esa es la meta de Jesús, llegar a transformarnos totalmente en Él. Entonces Jesús le dice, hija mía, mira a quien hace mi voluntad y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me hago su vida propia, porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina, y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Tratar de hablar sobre esto. ¿Qué más podemos hablar, Guille? Yo creo que el problema está en que no tenemos puntos de referencia. Por ejemplo, cuando yo veo cuando analizo la pasión de Jesús, me es muy sencillo entenderla, la parte externa de la pasión, porque mi punto de referencia es nuestra propia humanidad. Jesús tiene una humanidad igualita a la mía. Entonces, cuando yo oigo un clavo, inmediatamente lo relaciono y sé lo que estamos hablando. Si yo digo una espina, también inmediatamente percibo qué es lo que se siente el clavarme una espina. Cuando hablo de pensamientos, bueno, yo también pienso. Entonces ahora sé lo que Jesús siente cuando piensa. O sea, tenemos esta semejanza física y lógico, me es fácil entenderlo. Pero cuando me empiezan a decir de intercambio de vida, me sacan totalmente de mi campo, porque no tengo un punto de referencia. No tengo un punto de referencia para decir, yo tengo los ojos y la vista de otra persona. Como que no, no, no, no, no lo ubico. Y si ahora me voy a la parte de pensamiento, de acción, toda esa no material, estoy más indefenso, vamos a decirlo así, contra eso, porque no tengo modo de ubicarlo. Sí se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? O sea, me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me fundo y me hago una sola cosa con ella. Yo puedo entender que Jesús está en mí, como cuando entra en la Eucaristía, pero que ahora ya no sea yo y que no sea Él, sino que seamos una sola cosa. Lo puedo entender las palabras. No es sencillo entender eso, ¿no? Pero bueno, dejémoslo a que Jesús en el interior de cada uno de nosotros nos lo vaya clarificando, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que nos lo vaya abriendo poco a poco, ¿no? Dice, me hago su vida propia. Su vida propia. Eso es otra cosa que es muy difícil de entender, porque cuando hablamos de vida no tenemos ni la menor idea de lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ahora que Jesús se haga mi vida, entonces quiere decir que todo lo que salga de mí es Jesús. Y eso se opone totalmente contra nuestra individualidad y nuestro yo. Y por eso es que es tan difícil el renunciar a todo lo nuestro. Pero bueno, es ese ir poco a poco moldeándonos, moldeándonos, moldeándonos. Es el pie, es el corazón, es el latido, es todo, ¿sí? Y una vez que esto se logra, entonces se forma su vida en el alma. Ahora es él ya en la criatura. Si después, habiendo recibido la comunión, estaba diciendo a Jesús, te amo, y él me ha dicho, hija mía, ¿quieres amarme en verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Y como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier, y tu te amo se repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad. Y llenará cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. Es fabuloso el que si lo hacemos todo en la divina voluntad, es muy sencillo entender, si yo lo pongo en la divina voluntad y la divina voluntad está en todos lados, lo que yo puse en esa voluntad se va a repetir o a repercutir en todos lados. Y entonces el te amo de nosotros, Dios lo va a sentir, a oír, a recibir, donde quiera que esté, en su infinitud, ahí estará recibiendo el te amo de la criatura, la adoración, sí, la bendición, todo. Sí. Y esto es en cuanto a lugar, pero también se puede extender a tiempo. Porque la divina sí. voluntad es eterna. Es eterna. Y si yo pongo mi te amo en esta divina voluntad, ahora mi te amo se repercute eternamente. Y Dios sentirá y oirá mi te amo desde toda la eternidad. Y hacia toda la eternidad, o sea, siempre. Siempre, siempre, siempre, ¿no? Entonces, dice, en mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, ¿qué son? Un acto simple de mi voluntad. Así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar. En suma, no se apartan un punto de mi querer. Esta es otra cosa que es conveniente recordar. Todos los atributos de Dios no son más que un simple acto de la divina voluntad. Y si la divina voluntad está obrando en la criatura, ahora esos atributos de Dios se van a tener su desarrollo en los actos de la criatura. Por lo tanto, ahora la criatura obra y obra con todas las cualidades de los actos divinos, inmensos, infinitos, potentes. O sea, que le hacen bien a todos. Sí se entiende, ¿no? Es sí. La divina voluntad moviendo todo lo de Dios en nuestro acto. Sí. Entonces ahora este acto se convierte en acto divino y lleva todo lo que llevan los actos de Dios. Dice, por eso quien toma mi voluntad, toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias. Porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos. Porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Nuestra vida ha terminado, Guillermo. Casi siempre que decimos esto, lo decimos cuando alguien muere. Ya terminó su vida. Pero aquí es un terminar nuestra vida para continuar nuestra vida. Pero ahora con una vida que es Jesús. Eterna desde aquí. Así es. Es una vida de finita en infinita, de débil en fuerte. O sea, ese cambiar los actos de la criatura en actos divinos, y esa es nuestra verdadera vida. O sea, prácticamente nos vamos a deshacer de la que no era mi vida, que era una intrusa en mí, y me voy a rehacer de lo que es mi vida, mi verdadera vida. Es dejar mi vida en la cruz con Jesús para retomar mi vida de Jesús resucitado, pero todo desde aquí, Sí, no vivir el cielo en la aquí en tierra, la tierra. así es, sin tener que esperar la muerte para vivirlo. Fabuloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Esto vale la pena meditarlo y rumiarlo y rumiarlo hasta que lo creamos y lo hagamos vida. Así es. 11:66, noviembre 18 de 1913. Tanto bien puede producir la cruz por cuanta conexión tiene el alma con la voluntad de Dios. Muy similar a lo anterior de los sacramentos, ¿verdad? Ajá. Tanta efectividad tienen los sacramentos por cuanta conexión tienen con la voluntad de Dios. Bueno, el alma, no el sacramento, ¿no? Dice, estaba pensando en mi pobre estado y cómo aún la cruz se ha alejado de mí. Y Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía. Y creo que esto es también muy fácil entenderlo, ¿no? ¿Cuál es nuestra cruz, Guille? Nuestra cruz es cada vez que nos dicen no hagas, no está bien, lo que estás haciendo no es correcto, ¿sí? Y eso es cuando hago actos humanos y lo confronto con lo que Dios me dice que debo hacer. Entonces ahí está formada mi cruz. Y yo le formo a Él su cruz. Porque a Sí. final de cuentas, la cruz de Jesús, el sufrimiento, la pasión de Jesús, se lo formaron nuestros actos, nuestra voluntad, y eso es Sí. lo que lo llevó a sufrir todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces, es una cruz para los dos, tanto para Dios como para la criatura. Dice, yo soy el asta larga de la cruz y ellas, o sea, las criaturas, el asta corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas, y por lo tanto la cruz no es más cruz. ¿Has entendido? Esto es muy, muy fácil de entender. Sí, Sí, muy lógico. así es, pero al mismo tiempo, o sea, se nos va a complicar un poquito. ¿Por qué? Si las dos voluntades van de acuerdo, ya no hay, ya no se cruzan, ya no hay cruz, no hay cruz ni para Jesús ni para el alma. ¿De acuerdo? Sí. Pero siempre hemos entendido y siempre se nos ha dicho, y Jesús nos lo ha repetido, que la cruz es nuestra santificación. También. Que la cruz es Él nos deja confiados a la cruz, ¿te acuerdas? O Sí. sea, en momento de morir, a la cruz le confía a todas las almas de sus hijos y que ella será la que santifique a sus hijos, en fin. Y tenemos la idea de que la cruz y el sufrimiento son como parte de nuestra herencia, y esto nos lleva al primer, a una de las lecturas de este libro, donde Luisa se queja de que ya no sufre, te acordarás, Sí, que le dice sí. que aún la cruz se la ha quitado y se queja, dice, oh Jesús, cuando ya el alma se acostumbró a sufrir, ahora tú se la quitas. Y entonces creo que la respuesta va a estar aquí en esta lectura, ¿no? Porque dice, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. De modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Si nos fijamos, nos está quitando la vista de la cruz como la hemos entendido siempre, la cruz del sacrificio, la cruz de la resignación, todo esto, y nos la quiere cambiar por la cruz de la unificación con su voluntad, en donde toda nuestra voluntad íntegra queda a disposición y a merced de la divina voluntad, la cual va a crucificar nuestra voluntad completamente, una crucifixión completa, pero que ya no ocasiona sufrimiento, porque ya las dos voluntades están juntas, o sea, van acordes. En alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús que por qué su mamá y él, que eran la misma divina voluntad, sufrieron tanto y tuvieron tantas penas. Y entonces Jesús le dice que se equivoca, que porque las penas que ellos padecieron eran penas de oficio. Si recuerdas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Era el trabajo que ellos hacían para reparar, para completar todo lo que la criatura había dejado de hacer y permitir que el Padre permitiera la restitución de todos nosotros al punto de origen. Pero que ellos en su interior había una perfecta paz y una perfecta felicidad. Y entonces, aunque aparentemente no haya una cruz, pero siendo la divina voluntad la que santifica la cruz, en el momento que el alma vive de la divina voluntad, es totalmente santificada, aunque aparentemente no haya cruz. Por eso dije al principio que era como contraponerse, como que había una discrepancia en esto, ¿no? Ahora es la crucifixión completa. O sea, mientras no nos unificábamos a la divina voluntad, la crucifixión era parcial. ¿Sí? Con un clavo, con dos clavos, con tres clavos, con flagelos, con espinas, ¿sí? Con la parte de una crucifixión, pero incompleta, que eso es la santidad a través de las virtudes. Pero ahora, en la unión total con la divina voluntad, la crucifixión es total, porque no se le da un solo acto a la voluntad humana. Entonces, creo que es muy, muy, muy entendible el que cuando las dos voluntades se unifican, desaparece la cruz parcial, la cruz de los maderos, pero aparece la crucifixión total, completa de mi voluntad, porque ahora es su voluntad la que domina totalmente en mí, pero mi voluntad es la que quiere que domine. Y por eso es que se unifican, ¿sí? Pero quiere que domine la divina voluntad y quiere quedarse sin ningún acto propio. Sí, justamente para estar unificadas las dos voluntades. Por eso te decía en un principio, hay mucha lógica en este capítulo. Lógica incluso visual, porque si visualizamos lo que es una cruz, pues son dos astas encontradas, ¿sí? Una contra de la otra es lo que forma la cruz. Si las dos se unen, pues solo se ve una sola asta, la mayor, porque la menor pues ya queda escondida, fundida en la mayor. Entonces ya cuál cruz, incluso visiblemente desaparece la cruz. Exacto. Aunque la voluntad humana, vuelvo a repetir, porque esto no hay que olvidarlo, queda en una total, total crucifixión. Por eso es que es como muerta, no muerta, sino como muerta. Entonces crucifica todo, el pensamiento, los deseos, los actos, todo, todo, absolutamente todo. Pero al mismo tiempo es importante lo que se leyó en la parte final de este párrafo, porque la divina voluntad, como es luz, le da al alma la claridad, la certeza de la necesidad de esa crucifixión completa, la necesidad de ese abandono total en ella, ¿sí? Y entonces es la misma voluntad humana la que le pide o la que incita a Dios a decir, llévala a cabo. O sea, dice así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con tres clavos, se alegran y cantan victoria. Y esto es también una diferencia enorme, porque esta santidad de la cruz, como la entendíamos, es la santidad de las virtudes. El no hagas esto, el no hagas lo otro, el haz esto contrariando tu voluntad de hacer lo contrario, en fin. Y son pequeños clavos que le van poniendo a la criatura, pero le dejan muchísimo campo sin crucificar. En la divina voluntad es total, porque hasta Total. un respiro debe quedar crucificado por la divina voluntad, ¿no? Dice, en cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con tres clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Eso es también otra cosa que es muy digna de tomarse en cuenta. La duración de nuestra vida está medida en actos, no en tiempo. Entonces, ¿cuántos actos nos proporciona Dios para llevar a cabo? Esos son los clavos, refiriéndome a este punto de esta lectura, esos son los clavos con los que quiere que yo quede crucificado. Pero al mismo tiempo es la gloria con la que Él quiere, con la que Él me quiere en el cielo. Porque cada acto que yo acepte que sea un clavo se transforma en un Jesús, en una vida divina. Así que esperemos que Dios haya determinado muchísimos actos más de los que hemos corrido hasta ahorita para poder conscientemente llevar a cabo lo que Él quiso de nosotros. Y que lleguemos a entenderlo algún día y que lleguemos a poder hacerlo realidad. Que cuando muramos, realmente lleguemos a morir como vida divina. Eso. No como actos. No como sí. Adán, que solamente tuvo actos, sino como vida divina, como nuestra Madre Santísima. Y como Luisa. Y como Luisa. Así Sí, que más cercanos así con Luisa, que empezó con vida humana y terminó con vida divina. Así es. Entonces, ojalá que los actos que nos quedan sean suficientes para lograrlo. Claro, y después nos rescatarán el resto antes de conocer este, ¿no? El resto de actos que hicimos antes de conocer este don no quedarán sueltos. No, será todo. No, pero yo me refiero a que alcancemos a entender y alcancemos a llevarlo a cabo. Sí. O sea, porque una cosa es conocerlo, una cosa es desearlo, una sí. cosa es estar esforzándome y otra cosa es tenerlo. Alcanzarlo. Entonces, a lo que yo me refiero es que ojalá nos alcancen los actos para llegar a hacerlo una realidad sí. de vida, vida, vida en nosotros. Sí, sí. 1167, noviembre 27 de 1913. La divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Pues ya con el puro título, ¿no? Título, o sea, sí. Es lo más alto, es no hay algo más allá. Dice, hija mía, por cuantos actos completos de mi voluntad hace la criatura, tantas partes de mí toma en sí, y por cuanto más toma de mi voluntad, tanta más luz adquiere y dentro de sí forma el sol. Por cuantos actos completos de mi voluntad hace la criatura. O sea, este es lo que estamos diciendo. En la medida que vayamos actuando y dejando que la divina voluntad actúe en nosotros, aquí dice, van tomando partes de mí, ¿sí? Y los vamos incorporando en nosotros. O sea, como si fuera un rompecabezas, vamos armando a este Jesús en nosotros, ¿sí? Para ir teniendo ¿cómo decir? Más participación de su vida, irnos fundiendo más en él para llegar a formar prácticamente un solo ser, un Jesús. Jesús Guillermina, Jesús Salvador, Jesús quien sea, ¿sí? Esa es nuestra sí. meta. Y aquí dice, bueno, mientras más tomamos de su voluntad, tanta más luz adquiere y dentro de sí forma el sol. Y como este sol se ha formado de la luz que toma de mi voluntad, los rayos de este sol están unidos con los rayos de mi sol divino. Así que uno se refleja en el otro, uno saetea al otro, y mutuamente se saetean, y mientras esto hacen, el sol que mi voluntad ha formado en el alma se va engrandeciendo siempre más. Bueno, esto simplemente para unirlo a lo que leímos hace un momento. Que sea Él mismo quien nos vaya iluminando, que sea Él mismo quien nos vaya esclareciendo todo lo necesario para llegar a vivir en su voluntad. Y eso, en la medida que vayamos acumulando actos, es en la medida en la que este sol divino que se va formando en nosotros nos va a ir dando la luz suficiente para entender, para comprender, para llegar a poseer realmente este don, ¿sí? Y entonces Luisa le dice algo muy curioso, le dice: Jesús, siempre estamos aquí en tu voluntad, parece que no tienes otra cosa que decir. Curiosísima, Luisa, curiosísima. Ay, sí. Igualita a nosotros. ¿Sí? Pues sí, porque también siempre decimos, ya vas otra vez con tu divina voluntad. Ahorita vamos a hablar de otra cosa. Ahorita vamos a hablar de X, de una devoción, de mil cosas, de una aparición, de un mensaje, de tantas cosas, ¿no? Entonces parece que no tienes otra cosa que decir. Y entonces Jesús le dice: mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Y cuando el alma ha llegado a ella, ha sojuzgado todo. O sea, cuando el alma llega a este punto de conocer la divina voluntad y de anhelar vivir en la divina voluntad, ha sojuzgado todo. ¿Qué quiere decir sojuzgado? Dominado. Ha puesto todo bajo control, ¿sí? Ya no hay nada más que hacer. Y ha hecho todo. Ese ha hecho todo en el terreno espiritual, ¿a qué se referirá? Pues de que ha rehecho toda nuestra vida. A que ha practicado toda la santidad de las virtudes en forma perfecta. Eso. En forma perfecta. No necesitamos más. Porque en el momento de entrar a este ámbito de la divina voluntad, en ese momento la divina voluntad tiene su dominio en el alma y esa alma se puede decir que ya no necesita practicar las virtudes. Por favor, que esto se entienda muy bien. Practicar la virtud a modo humano. Porque ahora posee en ella el obrar divino, posee en ella los atributos divinos, como lo leímos también anteriormente. O sea, es la divina voluntad quien mueve todos los atributos divinos. Cuando la divina voluntad se mueve en el alma, lo que está moviendo son los atributos divinos. Así que ahora los actos de esa criatura son actos con los mismos atributos de Dios. Por lo tanto, las virtudes quedaron atrás. A eso es a lo que me quiero referir, ¿sí? Sí. Y por eso dice, ha hecho todo y no le queda más que morar en lo alto de estas alturas, gozarlas y comprender siempre más esta mi voluntad, aún no bien comprendida, ni en el cielo ni en la tierra. Esto es también curiosísimo lo que está diciendo Guille. Se lo está diciendo a Luisa. Le está abriendo este panorama, ¿sí? Y le dice, esta mi voluntad no es comprendida ni en el cielo ni en la tierra. Lo cual quiere decir que todos los santos y todos los ángeles todavía no entienden la divina voluntad. Que no la entendamos nosotros, bueno, eso es muy lógico, ¿no? Pero que no la entiendan allá es fabuloso. Porque eso quiere decir que Luisa es la encargada de abrir este panorama para que el cielo entero vea lo que quiere decir una criatura salida del pecado original que llega a ser vida divina. Ay, Y eso sí. debería de motivarnos a nosotros para decir, ah, caray, voy a tratar de entender un poquito más qué quiere decir eso, ¿no? Claro, me voy a disponer más. Así es. Y luego le dice, se necesita tiempo para estarnos, porque poquísimo has comprendido y mucho te queda por comprender. Bueno, si esto se lo dice a Luisa después de tantos años de estar hablando con ella, y nosotros a veces pensamos y decimos, ya entendí lo que es la divina voluntad. Y digo, wow. Sí. Dice, mi voluntad es tal que quien la hace puede decirse Dios de la tierra. Y como mi voluntad forma la beatitud del cielo, así estos dioses que hacen mi voluntad forman la beatitud de la tierra, que hace y de quienes les están junto. Y no hay bien que sobre la tierra exista que no se deba atribuir a estos dioses de mi voluntad, o como causa directa o indirecta, pero todo a ellos se debe. Y así como en el cielo no hay felicidad que de mí no salga, así en la tierra no hay bien que exista que no venga de ellos. Creo que esto es el corolario perfecto para la lectura. O sea, si ya entendimos lo que es este vivir, bueno, ya entendimos, ¿eh? ¿Ves lo que te digo? Sí, vamos comprendiendo. Si vamos poco a poco comprendiendo lo que es esto, si vamos entendiendo que es el punto más alto, bueno, pues el corolario es esto. No hay bien sobre la tierra que no se deba a las almas que viven en la divina voluntad. No hay nada, no hay bien que exista sobre la tierra que no se atribuya a estos dioses de mi voluntad. Y esto lo digo porque lo dice Jesús. A estos dioses, ¿sí? De mi voluntad. Dioses con minúscula, dioses creados, pero dioses. Yo diría con mayúscula, Guille. Ah, Porque bueno, es que aquí no, está puesto sí. en minúscula. No, no, pero si nos vamos más a fondo, porque Sí. no es un diosito, No, no, no. no es un diosito chiquito, es Dios en la criatura. Eso sí. Sí. Entonces, yo pienso que estas minúsculas y mayúsculas, bueno, Luisa las ponía yo diría como muy lógico por el respeto Distancia entre criatura y ándale, creador. la distancia que hay. Sin embargo, si los vemos así, aquí hay que quitar a la criatura, porque entonces sí diría yo Dios con minúsculo. Pero en realidad es Dios mismo en la criatura. En la criatura, sí, Aquí la ahí ya está criatura. clarísimo. La criatura simplemente es como el velo de la divinidad, ¿no? Pero es fabuloso lo que está diciendo. No hay bien que exista sobre la tierra que no se deba a estas almas que viven en su voluntad. Bueno, y pues con esto nos despedimos. Y todo en pos del fabuloso don de la vida de Jesús obrante en nosotros. Pues Así sí, es. qué maravilloso. Cada diálogo que vamos haciendo es maravilloso, de verdad, que nos dispusiéramos a, como tú dices, no sé, dejarnos transformar cada vez, aunque sea un poquito más, y no regresar a lo mismo de antes. Así es. Pues Pues Guille, sí, nos como vemos. siempre, muchas gracias a Dios por ti, eso no lo puedo dejar de repetir. Y gracias a ti por tu disposición y bueno, primerísimamente Dios, nos encontraremos en el siguiente diálogo. Diálogo vida. Bueno, muy bien, diálogo vida. Hasta luego, Guille. Bye. Sí, bye.